esa nada igual que haya podido encontrar. Por eso he venido aquí a confesarte la verdad. Eres tú mi cosa sabrosa, delicia. Sabes una cosa, nunca supo tan sabrosa. Eres tú mi cosa sabrosa, delicia. Sabes una cosa, mi vida, nunca supo tan sabrosa. Cosita, perdona, pero no lo puedo evitar. Quisiera lamerte todavía tras día y ya. Ni el vino más que no sabe ni me pone igual. Y el agua se vuelve mar con la sal que da tu jugo. Eres tú mi cosa sabrosa, delicia. Sabes una cosa, sabes bien y estás hermosa. Eres tú mi cosa sabrosa, delicia. Sabes una cosa, mi vida, nunca supo tan sabrosa. Sabes una cosa, mi vida, nunca supo tan sabrosa. Necesito sin tu